No, y de hecho uno imagina, y con cierta lógica, que la energía de la gestión va a estar puesta en lo que importa, que en este caso es tanto para el oficialismo, básicamente, y también obviamente para los demás, pero la gestión está en manos del oficialismo, que es el resultado electoral. Y a veces pareciera que entre la opción de determinadas medidas o gestión tendientes a estabilizar el avión, a equilibrar estas cuentas que de las que vos hablabas, a futuro, porque en 6 meses también es difícil corregir algo, entre eso y medidas que tengan que ver con un resultado inmediato, con una capitalización inmediata en función de votos para el oficialismo, pareciera ser que el gobierno elige esto último, ¿no? El corto plazo electoral, cosa que además uno tiene la sensación de que ocurre desde hace un tiempo, ¿no? Y que en muchos casos es la crítica que se está haciendo no solo al gobierno, sino a las gestiones de los últimos tiempos. Que una vez instalado alguien en el gobierno, apenas ganada una elección, lo que se empieza a pensar es en la elección de medio término. Bueno, porque en Argentina tenemos elecciones muy importantes cada 2 años. Son elecciones definitorias, dado por 2 factores. Porque los periodos de gobierno duran 4 años, los periodos presidenciales duran cuatro años. Entonces, la elección de medio término es muy importante. Sí. Porque define el escenario para los próximos, para lo que va a pasar al cuarto. Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, claro, se está los 4 años en campaña. En ningún momento nos dedicamos a la gestión. Sí, ¿no? Sí, sí, ahora que decís esto, me paro un poco ahí. Hablando de temas que tienen que ver con los fondos, ¿no? O con el fondo de las cuestiones. Si no, vale en algún momento repensar el tema del periodo presidencial. No, sí, ¿no? Claro, sí, sí, que no es un tema que esté en debate. No, y no. Además hay cierto prejuicio y prevención de parte de quien habla. Porque uno sabe que cualquiera que habla de esto, de hay elecciones muy seguido y todo lo demás, enseguida quien no tiene ganas de discutir argumentos descalifica por el lado de que es poco democrático, que uno se queja de que hay elecciones seguido, cosa que es una trampa y una mentira. Lo que estamos hablando es otra cosa, ¿no? De permitir gestionar sin estar pensando solo en la política y en la renovación de cargos. Claro, ahora yo creo que en la Argentina hace falta una reforma de la Constitución para abordar diversos temas que tienen que ver reglamentar de una buena vez la coparticipación de forma más concreta para que las provincias reciban lo que corresponde. Pero también, previo a una reforma de la Constitución, creo que tiene que haber una reforma conceptual, dirigencial, mental, porque a priori toda constitución es perfecta. ¿Quién hubiera puesto en duda en el año 1994, 93, cuando se empezó a trabajar la reforma de la constitución, de que estaba mal crear el Consejo de la Magistratura? Claro, claro. Era un grito, digamos. De los sectores políticos, más politizados, mejor dicho, de que los jueces no podían depender solamente de la voluntad del Poder Ejecutivo, sino que tenían que pasar por un Consejo de la Magistratura que los designara y los sancionara en caso de que no cometieran que cometieran hechos que no correspondían con su función, ¿no? Sin embargo, se creó el Consejo de la Magistratura y después se crearon los mecanismos para violar las normas de ese Consejo de la Magistratura. Entonces, como vemos, no es solo una cuestión de leyes, sino una cuestión de respetar las leyes que sancionamos. Sí, y ahí volvemos a lo que tantas veces hablamos, ¿no? Del ADN argentino, ¿no? De esta cosa de, pero es ilegal, no, dice la gente, ¿no? Y lo que se trata es de buscar qué resquicio deja la ley para uno poder aprovecharse y estar al borde de la ilegalidad sin pisar la raya, ¿no? Entonces está permitido, aunque es éticamente cuestionable, ¿no? Claro. Y mientras hablabas vos de esto, pensaba que claro, que después el problema, y precisamente por esto, es en qué momento se debate y se reforma la Constitución. ¿Con quién está a cargo y qué configuración política hay? Porque si no, después termina siendo la Constitución de... en lugar de ser de, digo, el de tiene que ver con quien esté en ese momento a cargo del Poder Ejecutivo, que la reforma constitucional o la Constitución que precisa el conjunto de la población. Por eso las reformas constitucionales tienen que atravesar la coyuntura política. La Constitución se hizo, la primera en 1853, duró hasta 1949, cuando se hace la reforma constitucional de Perón. Claro, así se conoció. No. Después vino el golpe de la Revolución Libertadora, ¿no? Vuelve a la Constitución de 1853 hasta la reforma constitucional de 1994, que es la de Menem. Exacto. ¿No? A esto que voy a decir. Si hay que pensar en una reforma de la Constitución, tenemos que sobrevolar la coyuntura política. Pensar en los próximos 50 o 100 o 200 años. Si yo no me equivoco, tiene otro sistema. La Constitución de Estados Unidos es única, pero sí acepta enmiendas, claro, ¿no? Claro. Pero no reformas. Claro. Pero me parece que como introducción alcanza. Sí, porque es, bueno, lo que pasa es que está bueno, ¿no? Porque me parece, porque hay que poner el acento en cuanto de la coyuntura depende de lo trascendente y lo de fondo, ¿no? ¿Cómo y cuánto las cosas del hoy están concatenadas con cuestiones que tienen que ver con lo más profundo de las raíces institucionales del país? Después lo seguimos.